Redonda rodante, redondo rodó, rueda redondeta, rolando roló. Redonda rodante, redondo rodó, rueda redondeta, rolando roló. Redonda rodante, redondo rodó, rueda redondeta, rolando roló. Redonda rodante, redondo rodó, rueda redondeta, rolando roló. Redonda es la tierra, la luna y el sol, las ruedas del auto también un botón. Redonda es la pizza, la boca de un caño, redonda es la torta de mi cumpleaños. Redonda rodante, redondo rodó, rueda redondeta, rolando roló. Redonda rodante, redondo rodó, rueda redondeta, rolando roló. Redondo los ojos y la letra O, los discos, los platos, también un tambor. Redondo el anillo y la calecita, también las burbujas y algunas masitas. Redonda rodante, redondo rodó, rueda redondeta, rolando roló. Redonda rodante, redondo rodó, rueda redondeta, rolando roló. ¡Hey!